quisiera. Porque tus besos y el corazón no son de ti. Quiero pedirte que me perdones por mi franqueza. Yo sé que amas a un cariño, mas no sé a quién. Y lo que piensas hacer ahora con ese amante. Sé que mañana conmigo mismo lo haces también. Mañana conmigo mismo lo haces también.